Nosotros aquí lo vamos a vivir a los grandes, con tres días colmados de desde actividades circenses, desde desfile de comparsas, batucadas, murgas, y si a eso le sumamos también el final con la comparsa Mari Mari, que van a estar a partir del domingo, y el cierre de siempre bandas de muy reconocidas, y el lunes cierre de Capanga, nada más y nada menos. Así que, bueno... Y para hablar un poquito de eso, de todo lo que estoy comentando aquí, lo tenemos a Juan Cruz Santana, productor comercial e integrante de la comparsa Mari Mari, que se viene con Tutti por segunda vez, me parece ya, ¿no? Segunda vez seguro. Ahora le vamos a preguntar. Hola, Juan, bienvenido. Hola, ¿cómo están por ahí? Bienvenidos, saludos para todos. Bueno, segunda vez, porque yo los vi, me acuerdo, hace 2 años. Así es, yo no pude estar hace 2 años, pero cuando fuimos, la verdad que los integrantes que de la comitiva que los visitaron volvieron súper contentos, un carnaval hermoso, con mucho crecimiento, y bueno, y creo que la propuesta artística que habíamos llevado, así como la que estamos llevando ahora, estuvo a la altura de las expectativas. Y sí, no, y te digo que lo que se viene este fin de semana... es tremendo, la verdad, la organización, cómo se está levantando todo ahí en la laguna Don Tomás o Parque Recreativo, que realmente es bellísimo. Ahora, bueno, vos lo vas a conocer, ¿vas a venir con la compañía o no? Lamentablemente esta vez no puedo ir, pero bueno, va el grupo que fue hace 2 años, me pidió por favor volver, así que el mismo grupo se está sumando y algún otro que se tentó con la idea de visitar. Ahí me toca visitar otros municipios, y bueno, y la verdad que la expectativa es muy alta. Ahora que me contás que va a Capanga, mucho más interesante para ir. No, totalmente. Vamos a tener sábado y domingo cuarteto, con cierre de bandas cuarteteras, que es la fiesta, y desacatados, me parece, y el lunes cierra Capanga. Qué bueno. Así que a lo grande van a estar ahí también. Y bueno, y ustedes que son el color, la fiesta y el baile a pleno ahí, el que le van a aportar a estos carnavales. Me decías que son parte de cómo me habías dicho, Mari Mari Tour. Bueno, Mari Mari tiene todo un staff en Gualeguaychú. Sí. Y hace ya 8 años viene desarrollando una productora que se llama Mari Mari Eventos, Mari Mari Tours, donde lo que hace es desarrollar proveedores, digamos, en transporte, artistas que puedan viajar, que tengan disponibilidad para hacerlo, que estén acorde a, digamos, a lo que se necesita, porque no es lo mismo, lógicamente, bailar con 250 personas en Gualeguaychú, con las luces y demás, que hacerlo a veces en carnavales con una estructura de delicia, por no haber un corsódromo, un poco más chicos. Entonces, esa capacidad de adaptarse que tiene Mari Mari y de poder decir, bueno, en este carnaval recomendamos esta cantidad de artistas, recomendamos este tipo de vestuario. Bueno, eso es lo que hace la productora, digamos, Mari Mari Tours y Mari Mari Eventos, que conviven las dos redes sociales y es la única y misma comparsa, que es Mari Mari. Claro. Solo que, bueno, son profesionales de distintas índoles. De hecho, mismo en Gualeguaychú, en este momento, hay vestuaristas preparando el fin y largo del carnaval bajo la dirección de Sebastián Menetti, y la verdad que haciendo un trabajo increíble. Y en paralelo, por ejemplo, tenemos a Marga, a Norma, a Jorge, preparando todo lo que es emplumar vestuarios para viajar a La Pampa, que sale mañana ya el camión, un poco antes, lógicamente, de los colectivos y tráfico, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. ¿Cuántos bailarines vamos a tener acá? Bueno, va una comitiva de 75 personas más los que son el staff externo, digamos, ¿no? Maquilladores, coordinadores, vestuaristas, coordinadores de pasarela, y algún que otro traje siempre va, y hay una sorpresa grande que todavía no podemos contar, alguien que se nos ha querido sumar, que nos pone muy orgullosos de que se nos quiera sumar en esta gira hermosa, así que bueno, ya les vamos a dejar con la expectativa, y después cuando esté todo confirmadísimo ahí, te tiraré un mensajito para que lo puedas anunciar. ¡Qué lindo, qué lindo! Hay que mover 75 personas y encima fin de semana largo en Gualeguaychú, también hay comparsa allá. ¿Cuánto es el staff total, podríamos decir? Mirá, siempre me preguntan esto y antes hacía una cuenta y decía, bueno, son 250 iguales, este año, bueno, un poco menos porque están las 5 comparsas, son 150, y en gira tenemos esta otra cantidad y demás. Pero es tan grande, Mari Mari, es tan masivo, es tan conocido por todos, y no siendo la comparsa campeona en los últimos años, siempre se sigue destacando. Y en materia de tours también marca un diferencial, ¿no? Porque siempre está a la altura, siempre hace una propuesta nueva, se reinventa, suma disciplinas que a veces en el carnaval no están tan vistas, como puede ser la acrobacia, sí la actuación, porque creo que todos saben que el carnaval entrerriano tiene una particularidad, que es la teatralización de la comparsa, ¿no? La teatralización del carnaval, que lo tienen muchos otros carnavales, como el uruguayo, digamos, todo lo que es rioplatense, pero puntualmente Marí le aporta mucho la parte teatral, como otras comparsas, ¿sí? De la mano en su momento de Buteri, gran director, que hoy se encuentra en otras filas, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, me hablabas del tema de los distintos vestuarios que van, depende para cómo las características del lugar a donde van a ir y demás. ¿Podés anticipar algo que nos espera para nosotros acá? Bueno, va la formación Canta Canta, es una comparsa que resume varios años y varias victorias de la comparsa en Gualeguaychú. Hay unos gallos grandes que son los que separan distintas temáticas. Imagínate que en Gualeguaychú había 10 gallos en 200 trajes de carnaval. Acá tenemos unos 15 batuqueros, o sea que hay unos 60 trajes de carnaval no musical, ¿no? Que son los que bailan, ¿no? Básicamente los que desfilan, los que actúan. Bueno, y estos trajes están separados, como te decía, por los gallos, que son los bombos, que tienen letras de la comparsa, digamos, en los laterales. Por otro lado, va siempre una reina, una pasista. En este caso va a estar Milady representándonos, Carla Zamudio como reina, en roles que realmente tienen mucho de sentir la comparsa, mucho del personaje que representan. Entonces uno puede ver la virtuosidad que tiene la comparsa y lo diferente que es en sus distintos estamentos, ¿no? En las distintas partes de la comparsa que van recorriendo. Con 75 personas, uno ve 120, 130, 150 metros de comparsa y no se aburre y se mantiene expectante. Y siempre hay que dejar a la gente con un poquito de sabor de que quería un poquito más. Así que por eso creo que estamos volviendo, la gente nos volvió a pedir y bueno, y aquí estamos. La gente quedó enloquecida la última vez que vinieron acá, te lo voy diciendo. Pero me imagino que todo esto, el armar los tours, prepararse para los carnales, porque no es decir, bueno, un mes antes cerramos esto y vamos. Esto lleva un año de preparación, me imagino, ¿no? De preparar las coreografías, los bailes, qué es lo que van a presentar. Bueno, y ni hablar todo lo que tiene que ver con escenografía y vestuario. Claro. Mira, nosotros puntualmente siempre tomamos obviamente un recreo, un descanso después del carnaval. Los trajes se desempluman, sí, hay cuestiones que se reciclan. La pandemia nos ha afectado a todos, lógicamente, entonces hay trajes y espaldares que han pasado a ser parte de la comparsa actual. Entonces, una comparsa de 250 personas hoy capaz que está reducida a 100 personas, a 100 trajes, digamos, ¿no es cierto? Y los otros 150 de unos pasan a ser parte de la nueva temática, ¿no? Pero sí, individualmente los chicos se entrenan, ensayan, toman clases, y nosotros lo que hacemos particularmente al tener Marí Eventos, sí, que es el área de eventos más chicos, te pongo un ejemplo, hace dos semanas estábamos en las bodas de 50 de Carlos Bianchi, el técnico de Boca, con un staff de 23 personas, que fue una locura de lindo. Entonces los chicos todavía tienen actividad con la comparsa, samba constantemente con los temas de la comparsa, con temas comerciales. Entonces eso nos mantiene muy unidos y a la hora de salir en giras como esta, tenemos una base que todo el año siguió trabajando juntos y que a la hora de subirse un micro y compartir tantas horas, se lo hace con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Totalmente. Para poder ser parte de la comparsa, ¿no? ¿Abren convocatorias todos los años? ¿Cómo lo manejan a eso? ¿Qué características tienen que tener? Hacemos convocatorias, primero, bueno, comparsa Marí María hace convocatoria para el Carnaval de Gualeguaychú, lo hace alrededor de agosto, septiembre, miles de personas se inscriben, es una locura, a veces me ha tocado tener acceso a las planillas y, viste, porque después de ahí queremos sacar algunos bailarines que se suman a los tours, ¿no?, en algunas fechas. Y después también hacemos la convocatoria para los tours de Marí María, que en general hay gente que, bueno, muchos que están en la comparsa y que piden la noche para salir y sumarse a los viajes porque les gustan mucho. Y este año mucho más que otros años ha habido una camaradería muy linda entre entre las dos áreas, digamos, ¿no? Entre las dos unidades de negocio, si se quiere, ¿no? Y bueno, y por otro lado, en esas inscripciones, por ejemplo, en marimari-tours, que sería marimari-tours en Instagram, ahí está el link en la bio para anotarse en los tours de Marimari. Y después, bueno, Marimari Gualeguaychú ha cerrado sus filas por ahora con una línea de suplentes, como para estar preparados si alguien no pudiera ir o si el contexto pandémico hace las suyas, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo entendido de que ahora en Gualeguaychú van a presentar un desfile y un show relacionado con el tema de género, ¿no? Sí, sí, sí. La temática actual es cosa de mujeres. Y lo más lindo que, en lo personal, nosotros hemos podido trabajar con Noelia Mouso, que es la actual pasista. Hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando con Silvana Bombón, que aparte es amiga nuestra. Y referente, digamos, creo que es la primera figura que subimos a nuestras redes porque la admiramos mucho, como mujer principalmente y después como artista. Y Daniela Elmer, por ejemplo, gran coordinadora y bailarina de los tours, ha viajado por todo el país dándolo todo y hoy es la portobandera, es la comparsa. Entonces encuentra una estructura troncal donde aparte de admirar los lugares que llevan como mujeres empoderadas, encontramos también a grandes artistas y amigas en lugares súper destacados, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que mucho movimiento por parte de la comparsa, no solamente ahí en Gualeguaychú, donde va a estar, digamos, el fuerte por ser de ahí, sino que también en distintas. No sé si les toca también viajar a otras localidades. ¿Justo toca también otras localidades o justamente este fin de era solamente Santa Rosa? Mira, este fin es Santa Rosa por un lado, hay otro grupo que hace Almirante Brown. Donde va a haber gente que viene de Santa Rosa y gente que se suma desde Buenos Aires. En paralelo tenemos Merlo en zona oeste. Wow. Y estamos haciendo acciones puntuales comerciales, como por ejemplo los famosos paradores de Atalaya, donde todos los años tratamos de llevar algunos bailarines, y ellos muy muy contentos nos reciben, nos hacen algún agasajo. Y bueno, de esa manera generamos recursos para la comparsa, para que cada año sea más linda, para el club social que está detrás de la comparsa, es una entidad sin fines de lucro, donde se realizan muchas actividades sociales y muchas solidarias también. Entonces, bueno, el aporte y la cantidad de empleados que viven del carnaval y de los recursos genuinos que generamos es muy importante, ¿no? No, sí, la verdad que sí, me deja. Pero bueno, también son cuántos años de la comparsa. Hoy más de 40 años, entonces la verdad que es toda una historia con 22, vamos por 23 campeonatos ganados. Saber que tenés más de la mitad de los campeonatos que se pudieran haber ganado en tus vitrinas es muchísimo. Y por suerte hay otras comparsas que vienen haciendo un gran trabajo, generando una competencia linda que genera ciclos de esfuerzo constante para todos. Y a su vez en los carnavales en todo el país. Eso es algo que destacamos y que vemos que hay carnavales que tal vez de golpe te dicen, bueno, ya no queremos llevar a Marimari, queremos desarrollar nuestra propia comparsa local. Y nosotros, en vez de decir, uy, qué pena, porque no nos contratan, nos pone contento porque quiere decir que el carnaval creció y nuestro lema y nuestra comparsa es compartiendo carnaval. Si el carnaval crece, nos sirve a todos y el carnaval siendo del pueblo y para el pueblo, nada, es algo que hay que apoyarlo, por eso destaco mucho la labor del municipio que nuevamente apuesta a nosotros, se la juega toda, nos da muchísimos beneficios a la hora de poder estar cómodos, ¿no? De decir, bueno chicos, queremos que den lo mejor, ¿qué necesitan para dar lo mejor? Y bueno, y nosotros respondemos de la misma manera, creo. Si tenemos tres espaldares donde hay alguna pluma que nos gusta, la cambiamos. Si tenemos algún artista que tenemos que contratarlo es porque es un poquito más caro que otro, vamos y lo hacemos, porque realmente nos gusta que la gente se quede maravillada. Mucha gente no tiene la posibilidad de ir a Gualeguaychú, entonces creo que esta posibilidad de llevarles lo más lindo que tenemos a otras provincias es hermoso. Ya lo creo. Juan, un gustazo hablar con vos. Muchísimas gracias por atendernos y contarnos esto. Y bueno, y los recibiremos con los brazos abiertos a toda la comparsa Marimari aquí el domingo ya. Genial, buenísimo. Bueno, cuídenme a los coordinadores que van a estar como locos trabajando de acá para allá para que todo salga bien. Les mando un saludo a los cinco fantásticos que tenemos por ahí. Así que nada, muchas gracias por la entrevista y bueno, y disfruten de esto que es Marie Marie y la pasión que transmite. Ya lo creo. Un abrazo grande, Juan. Muchas gracias. Chao, hasta luego.